hasta el mar con la noche en la mira, mis lentes de cerca, mi guitarra rota, con una hoja en blanco que en blanco quedaría intacta. Es que la noche no, la noche no es una ciencia exacta. Llamaba a la puerta con todas mis armas, con algunos vicios, algunas virtudes. Pensé para mí que cumplía los pasos de un pacto, pero la musa no pacta. Y la noche no, es que la noche no es una ciencia exacta. Yo debería a esta altura saberlo, yo debería tenerlo ya claro en mis años. Una canción aparece de pronto y se clava en el alma como un cuerpo extraño. No traía canciones, traía demonios, resaca, tormenta, traía el extraño regalo de ser un eterno autodidacta. La noche no, es que la noche no, oh, la noche no es una ciencia exacta. La noche no, la noche no, es que la noche no es una ciencia exacta. Hacer canciones no es una ciencia exacta.